Señor, porque hasta ahora hemos podido estar conectados, hermano. Y gracias al Señor porque también estamos conectados por Facebook Live y también por YouTube. No lo hacemos de forma habitual, no se puede grabar, ¿no es cierto? Estamos en Los Vilos, no es como estar en Santiago. No podemos, no tenemos el internet suficiente como para grabar, ¿no es cierto?, la pantalla de Zoom o en este caso Google Meet, porque las conexiones de acá de Los Vilos no nos permiten. Se nos cae en la red, así que es imposible. Hay que hacerlo por separado. Por eso que el hermano que ve Facebook o que ve YouTube solamente ve, ¿no es cierto?, que el pastor está sentado escuchando a los hermanos que dan gracia o que coordinan. Pero de alguna forma, de alguna manera, ¿no es cierto?, igual tenemos la confianza que todos somos bendecidos de alguna manera. De alguna forma Dios también habla nuestras vidas, se escucha la palabra, se escuchan las alabanzas. Y bien, agradezco a Dios, ¿no es cierto?, porque esas muestras de gratitud de mis hermanos. Como también agradecí a nuestra hermana Elizabeth, que en este momento está en camita, dice, ¿no es cierto?, pero Dios también tendrá misericordia para sanarle de su espalda y llevarle ese dolor. Y también Dios bendiga a nuestra hermana Magali, que está en su trabajo, pero quiso también agradecer por esa muestra de amor de parte del Señor, que respondió la oración de sus hijos y levantó a una persona, a un hermano, hermana, que estaba enferma con COVID. La verdad es que no hay nada imposible para el Señor, pero hermano, ¿qué puede ser algo imposible para Dios? Le preguntó Dios a Jeremías, Jeremías, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada, hermano. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Bien, para los hermanos que no escucharon la lectura, vamos a decirle que la lectura estuvo en Lucas capítulo 12, verso 22 al 31, en el episodio del afán y la ansiedad. Y ruego a Dios que me revista de su gracia, hermano querido. Amén. Amén. Ruego a Dios que me use en beneficio de la iglesia, de los hermanos que van a estar escuchando a través de las distintas plataformas. Google Meet, Facebook y también YouTube. Vamos a hablar de esta maravilla. El Señor Jesucristo estaba constantemente, hermano querido, alentando a los hermanos, gente que le seguía, gente que estaba detrás del Señor, porque algo habían encontrado, hermano querido. Si bien es cierto, el Señor se pegó el reclamo, pero había que decirlo, porque mucha gente le seguía por los panes y los peces, hermano, ¿me entiende? O sea, le seguían por alimentar el estómago, porque el Señor todos los días daba almuerzo y once gratis. Así que algunos obviamente que le tenían que seguir, ¿me entiende? Era como los casinos o lugares que tiene, ¿no es cierto?, en Santiago, en las casas de acogida, que dan el desayuno gratis y todo. El Señor todos los días alimentaba a las personas y muchos le seguían. Pero el Señor lo sabía, ¿me entiende? ¿Por qué el Señor le reclamó? Por lo que vamos a escuchar ahora en la palabra de Dios. El Señor vio la necesidad de cada uno de sus hijos. Cual más, cual menos, estamos todos preocupados por el sustento diario, por el abrigo, por el vestido, ¿me entiende? Porque es algo natural. Estamos aquí en la tierra y necesitamos que nuestras familias tengan cómo cubrirse, algo que echarse encima. Habitualmente, ¿no es cierto?, es normal que el cristiano se consuele o esté conforme con el Señor por todo lo que Dios le da, ¿me entienden? Por todo, porque si el cristiano es humilde, si la cristiana es humilde, aún, escuche bien, aún la ropa que le regalan sus hermanos a la iglesia, la toma como un tesoro y se la pone sin regodearse, y sin decir, ah no, me la regalaron, no, se la pone como si fuera la mejor de las prendas, al menos yo así lo he hecho. Creo que he sido bien agradecido, y si algún hermano me dice, mi pastor, esto es para usted, yo lo tomo y lo uso, para que la persona que me lo regaló vea que yo lo uso y que estoy agradecido por lo que ha hecho, ¿me entiende? He visto cristianos que son mal agradecidos, discúlpeme usted, que alguien les regala algo y son orgullosos, no lo reciben, porque tienen orgullo, dice, ah no, no se preocupe hermano, si Dios me va a proveer. no se da cuenta que es Dios el que le está proveyendo. Tiene la vista cegada y no se da cuenta. Es como las personas que están en plena mar ahogándose y pasa un barco y le tira un salvavidas, ¿me entiende? Y dice, no se preocupe, si Dios me va a salvar, siga nomás de largo. Dios mandó el barco con el salvavidas, pues, mijito, ¿se da cuenta? Entonces, bueno, las personas a veces no agradecen las cosas que pueden recibir. El cristiano tiene que estar siempre conforme con todo lo que Dios le da. Qué feo cuando el cristiano se enferma de marquero, ¿ah? No, que tiene que ser la podera Maui, Maui Anson, que tiene que ser el jean, ¿no es cierto?, Wrangler, y la zapatilla de Skechers, ¿ah? Y aquí viene un tirón de oreja, no es tirón de oreja, pero yo entiendo de que en realidad hay marcas que son mejores que otras. Y es bueno buscar las marcas para que no se le eche a perder el zapato, pues, hermano. ¿Me entiende? Si es cierto de que, mire, yo una vez, aquí le dejo para que usted vea, una vez siendo muchachito, joven, 16 años, 15 años, hace poco nomás, yo soy joven, está a la vuelta de la esquina, yo soy jovencito, me junté las monedas que me daba mi abuela, que me daban en mi casa, me junté las monedas porque vi una zapatilla, la última moda, según yo, en unos locales que habían cerca de mi casa. Le decíamos los locales, porque usted entenderá de que no se conocía la palabra centros comerciales, en realidad hace algún tiempo. Y 30 años atrás era, a lo mejor, no sé, yo soy joven. Y me fui a comprar las zapatillas, fíjese, en ese tiempo 1.500 pesos era mucha plata, pues, hermano. Ah, no, me parece que me costaron 990, algo así. 990 pesos era mucha plata. Juntar 1.000 pesos para mí fue un sacrificio de no comer completo y cosas así, pero junté mis monedas y fui a comprar y hacer mi primera compra, hermano. Y compré mis zapatillas nuevas, que no sé qué marca sería, marca chancho tiene que haber sido, porque no le vi la marca por ninguna parte. ¿Sabes lo que hice? Me saqué las zapatillas viejas fuera del local y me puse mis zapatillas nuevas. Boté la otra. Y me vine con mis zapatillas nuevas caminando y me las miraba, decía yo, pero oiga, tiraba más pinta que, oiga, pero harto brillo, ¿para qué le digo? ¿Me entiende? Tiraba más pinta que, no sé, harta pinta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que caminé un par de cuadras y no me salen persiguiendo los perros, hermano. Me planté una corrida con las zapatillas nuevas y cuando llegué a la casa y me miré las zapatillas, estaban todas rotas. ¿Qué le parece? Ahí quedó mi plata, ahí quedó la zapatilla. Así que no se compre nunca zapatilla o zapatos de mala calidad. Bueno, el Señor sabe que tenemos necesidades. Y a veces hoy día merita, por el sistema que tenemos nosotros de la libre competencia y por la obsolescencia programada, todas las cosas que se hacen vienen con fecha de vencimiento. Aún los zapatos, aún lo que usted compra viene con fecha de vencimiento, porque al proveedor, al que vende, no le conviene que las cosas que venda sean eternas, por mano. Así que tienen su fecha de caducidad para que usted tenga que volver a ir a comprar. No es como los televisores Trinitron. Mire, se me cayó el cassette, hermano. Ah, no es como los televisores Trinitron que duraban una eternidad, hermano. No es como las radio cassette JBC. Duraban una eternidad y todavía hay algunas por ahí que todavía siguen durando, hermano. Ah, se me cayó el cassette. Pero yo era niño, recién nacido, cuando nacieron esas marcas. Se me cayó la cédula de identidad, hermano. ¿Me entiende? Así que, bueno, eran eternas esas cosas, pero hoy día no. El Señor sabe que tenemos necesidades, hermano. Conoce que necesitamos de un buen calzado. Conoce que necesitamos de una buena parca, una buena chaqueta. La hermana, una buena chaqueta para lucirle a la iglesia. ¿Me entiende? Un buen zapato de calidad para lucirlo en la iglesia. Necesitamos, ¿no es cierto?, lo mejor para lucirlo para el Señor. Nunca se compre usted para lucirlo en la iglesia para que todos le vean, no. Cómprelo para honrar a su Dios, ¿me entiende? Dios sabe que tenemos necesidad. Pero, lo importante de todo esto es que Dios es el que provee cuando no hay. Por eso el que es cristiano no tiene que angustiarse. no tiene que afanarse día y noche juntando sus monedas para gastar en algo que a lo mejor va a ser perjudicial. ¿Sabía usted que puede haber ropa, puede haber zapatos, puede haber cosas en su casa que a lo mejor, en vez de ser una bendición para usted, le van a aumentar el ego de su vida? Así es. Y a lo mejor va a andar como el Pepe Pato, ¿no es cierto? Como, o va a andar, para que me entienda mejor, va a andar como el Pepe Cortisona, ¿no es cierto? Con el medio pecho ahí afuera, ¿no es cierto? Todo pechugón, porque tiene el mejor, lo mejor de lo mejor, ¿ah? Como decimos un buen chileno, la creme de la creme. No, hermano, que nunca perdamos la simplicidad. Es bueno tener lo mejor, pero por motivos de necesidad, no por motivos de lujo. ¿Me entiende? Que Dios nos bendiga. Ahora bien, vamos a la palabra de Dios. Dice de que los cuervos, que son carroñeros, que comen, ¿no es cierto?, todo lo que pillan, la basura, el animal muerto, ¿me entiende?, la basura que está a lo mejor descompuesta, la comen. Pero dice de que el Señor alimenta a los cuervos del campo. ¿Se da cuenta? Dios le da alimento a las aves del cielo, a los bichitos, le da alimento a los perros de la calle. Esto usted me lo ha escuchado otras veces, pero me gusta ilustrarlo y me acuerdo en este momento, porque es una realidad. Una vez, no me acuerdo si íbamos o veníamos de Santiago, o parece que íbamos a Santiago muy de mañana con mi esposa y mis hijos en nuestro auto que el Señor nos dio, ¿no es cierto? Fuimos para allá y llegamos a la cuesta del Melón, si mal no recuerdo. Y hay un lugar donde se puede estacionar uno arriba en la cuesta y ahí vamos a tomar desayuno. Y subimos a la cuesta del Melón, ¿no es cierto? Llegamos allá y nos estacionamos ahí. Cuando empezamos a tomar el desayuno, hermano, su pancito ahí con su desayunito, cuando veo que viene un perro por allá, y le digo a mi hija, mira, hija, le digo yo, ese perrito que viene allá lo mandó el Señor, y viene para acá porque el Señor sabe que nosotros le vamos a dar alimento a este perro. Y efectivamente el perrito vino y se puso al lado del vehículo, así que abrimos, bajamos la ventana y le dimos pan a ese animal, porque el Señor lo mandó, porque el Señor provee alimento aún para los animales, hermano. Es tan bueno el Señor, que cómo sabía el animal que nosotros íbamos a estar ahí en esa hora, y justamente el animalito iba a venir caminando quizás de dónde alimentarse. Es porque el Señor provee aún de los animales. ¿Se da cuenta cómo el Señor tiene cuidado aún de los animalitos, hermano? ¿Cuánto más de sus hijos? ¿Cuánto más, hermano querido, de sus hijos, que valen mucho más que el perrito, que las aves del campo? ¿Se da cuenta? Entonces, tiempo atrás comentábamos algo. Imagínese el colibrí, ¿se acuerda? Que comentamos eso, los hermanos se van a acordar. El colibrí, ¿no es cierto? El picaflor, que se llama, ¿no es cierto?, le llamamos nosotros, que se alimenta de 3.000 flores diarias, hermano. ¿Se da cuenta? Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, pero de a 3.000 flores por día tiene que alimentarse. ¿Y cómo el Señor provee una cantidad necesaria para que el colibrí se alimente con las 3.000 flores hoy día? Y le tiene 3.000 flores el día de mañana, y hay una cantidad enorme de colibríes en el mundo entero, hermano. ¿Se da cuenta? Y usted, ¿no es cierto?, que se come un sanguchito en la mañana, ¿no es cierto?, con un pan pelado, ¿no? No, ¿por qué se va a comer un pan pelado si se lo come con huevo con queso, con huevo con tomate, un tomate con palta, ¿ah? O se come un manjar, ¿no es cierto?, una mermelada, ¿ah? Un queso fresco, un queso mantecoso. ¿Cuándo hemos comido pan pelado? El Señor provee por misericordia. Y tenemos la mesa llena de manjares, ¿no es cierto? Paté, ¿quién lo hace eso? El Señor Jesucristo, que provee para sus hijos. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor es el que tiene cuidado de usted. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Luchar, no es cierto?, por conseguir el mejor de los manjares. No. Preocupémonos de buscar el reino de Dios, su justicia, que Dios provee lo demás, hermano querido. Una vez un hermano contaba lo siguiente, y es una realidad. Dice que el hermano, Dos cosas, mire, siempre me acuerdo y cada vez que me acuerdo lo enseño, porque mire Dios cómo tiene misericordia. Un hermano que en aquel tiempo no era hermano, ¿me entiende? Un hermano que andaba delinquiendo, se enredó por ahí con unos bolivianos en su juventud, antes de conocer al Señor Jesucristo, y se fue para Bolivia, y ahí, ¿no es cierto?, concertaron unos tráficos, ¿me entiende?, de droga y otras cosas, y venían atravesando hacia Chile, donde se iba a quedar este hermano, y los pilla la policía, hermano querido, en la frontera. Este hermano se arrancó, aún no siendo cristiano, y ¿sabe lo que me dijo él? Mire, a la semana, dijo, con hambre, en el desierto de Chile y Bolivia, porque se perdió, no lo pillaron, pero se perdió. Dice de que de repente encuentra un higo. Encuentra un higo. Y él dijo, tiene que haber una higuera por aquí. Nunca hubo una higuera, nunca hubo nada para comer, pero ese higo le sirvió como alimento por una semana, hasta que pudo encontrar el camino y se pudo ir para su casa. Con los años él contaba esta experiencia y se daba cuenta que ningún otro más que Jesucristo el Señor fue que le mandó el higo, porque su destino era conocerle y ser hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Mire la misericordia de Dios. Este mismo hermano me contó esto porque dice que él estaba un día sentado frente al camino y de repente había una bandada de pájaros, dice, en un árbol, y no había nada para comer en el árbol, y de repente dice de que pasa un camión con hartos sacos, y cuando pasa el camión, uno de los sacos se enreda en una de las ramas del árbol, lo parte, lo raja el saco, y el saco empezó a echar granos, y él dice que no lo fue a ver, pero te dijo, o era trigo o era maíz, pero empezó a echar por la carretera y siguió el camión para allá, y dice que todos los pajaritos se fueron al rastro del alimento y comieron su comida. Y uno dice, pero ¿cómo Dios es tan bueno y misericordioso? ¿No podría, no es cierto, ese saco haberse enredado como dos cuadras más allá? No, justamente donde estaban los pajaritos, se enredó el saco y se abrió y empezó a derramar el trigo, porque esos pajaritos necesitaban alimentarse, hermano. Me gozo y me alegro porque Dios es muy bueno, hermano. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor, qué misericordioso. ¿No tendrá el Señor cuidado de usted, hermano querido, que le ama mucho más que un pajarito? Bendito el Cordero de Dios. Gloria al que vive para siempre. Me gozo, hermano. Un joven, un muchacho que está en su casa, los hijos que a veces tienen necesidad, un padre se esmera por darle lo mejor, y se esmera por darle una buena zapatilla, por darle un buen pantalón, por darle una buena polera, y el Señor tiene misericordia porque nos provee para ayudar a nuestros hijos, para que estén contentos. Yo que amo tanto a mis hijos, mi esposa que ama tanto a sus hijos, nos esmeramos y agradecemos a Dios que nos da dinero para poder comprar. Pero cuánto más el Señor, hermano querido, se preocupará como padre de nosotros que somos sus hijos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo bueno que es el Señor? Mire, habla la palabra de Dios de que Salomón, ni con toda su gloria, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿Sabía usted que Salomón gastó, es el cálculo que hoy día se saca, casi 450 billones, hermano? Casi 450 billones gastó en la construcción del templo. Si hablamos de oro, solamente 90 billones. Pero si hablamos de las piedras preciosas, el mármol, si hablamos de los cedros, si hablamos, ¿no es cierto?, de la madera que mandó a buscar con su caravana, ¿no es cierto?, de elefantes y camellos que mandó a buscar a África. Oiga, el cálculo es de 450 billones. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sabe cuánto dinero es eso, hermano querido? Es una gloria tremenda que tenía este hombre que construyó el templo de Salomón. Imagínense, y ni con toda esa plata, hermano querido, pudo vestirse como uno de los lirios del campo. ¿Qué le parece? O sea, que Dios tiene poder para vestirnos de la mejor manera. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Como los hermanos, de la Odisea, que Dios les dio sabiduría para hacer la lana negra. Y eran los únicos que tenían la lana negra, la más cotizada de toda Asia. ¿Qué le parece? Así que los hermanos estaban bendecidos porque tenían lana negra. ¿Qué le parece? Lidia, la vendedora de púrpura, tenía con el gusanito rojo lana roja, pero la lana negra de los hermanos laodicenses era la más cotizada. Y Dios les dio sabiduría para crear esta lana artificial. ¿Qué le parece? Dios es bueno y es misericordioso, hermano. Y Él tiene en abundancia para sus hijos. Pero no seamos mal agradecidos. Busquemos el reino de Dios. No sea flojito para orar, hijo querido. Dedíquele tiempo a su Dios por la mañana, por la noche. Dedíquele tiempo a su Dios. Ore, clame, lea la palabra de Dios en la casa. No le cuesta nada darle un poquito de tiempo al Señor y aprender de la palabra de Dios, enterarse de las cosas que están en la Biblia, ¿me entiende? Las historias bíblicas. No le cuesta nada conversar con el Señor y contarle sus problemas y decirle lo que espera usted de Él, y como también Él se va a comunicar con usted a través de su palabra para decirle lo que Él espera de usted y de mí. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque de todo lo demás, dice, Él está preocupado, hermano querido. ¿Se da cuenta? ¿Qué piensa usted? ¿Será mentiroso el Señor que dice esta palabra? A lo mejor está mal traducida. A lo mejor no es la traducción lo que quería decir. A lo mejor Dios no se va a preocupar. Dice, ayúdate que yo te ayudaré. Como alguien dice por ahí que dice en la Biblia. Y como dijo, ¿no es cierto?, el nada de filósofo, falso, falso, hermano. No es así. No dice la Biblia, sino que dice de que Él está preocupado de nosotros. Bendito el Cordero de Dios. Así que hermano, imagínese hoy día, como se ha visto la preocupación de la mujer, sobre todo en Israel, que el promedio de estatura era de 1,66 m. Ese era el metro promedio de estatura entre hombres y mujeres, 1,66 m. Eso quiere decir que de ahí para abajo había muchas mujeres en el Medio Oriente, sobre todo en Israel. Así que sentirse bajito era algo incómodo, y alguien quería a lo mejor añadir a su estatura un poco más de altura. ¿Me entiende? Y el Señor dijo, si esas cosas tan simples no pueden hacerlas, claro, porque a lo mejor Él vio en el futuro los tremendos sacos y los tremendos tacos que iban a tener las hermanas para poder, ¿no es cierto?, subir de estatura. Pero si estamos preocupados de ser un poco más alto, ¿me entiende? El Señor dice de que eso es algo tan sencillo y fácil de hacer. Claro, ¿no es cierto? Porque se ocupan estas cosas que son artificiales. Pero imagínense, ¿por qué hablo de esto? Porque si el Señor lo dijo, es porque una preocupación constante, ¿no es cierto?, en la estética de la persona, del ser humano. Imagínese el tiempo en el que ya la persona estaba preocupada de verse estéticamente un poco más alto que el resto, para poder, ¿no es cierto?, presentarse delante de los demás como una persona, ¿no es cierto?, que no era tan bajita en este sentido. Y el Señor le da énfasis. Si el ser humano no puede hacer estas cosas tan simples, ¿no es cierto?, vuestro Padre Celestial sí que lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que para Dios no hay nada imposible. ¿Me entiende? A veces nos preocupamos de nuestra estética personal, pero pídele al Señor, hijo querido. Él es el que le puede, ¿no es cierto?, ayudar. A veces la persona tiene ese problema de que está enfermito y por causa de las pastillas o los remedios se siente de que no puede bajar de peso, pero pídele al Señor. Hermano, hermana, pidan al Señor, ¿qué es lo que quiere Dios? Una relación, no se amargue usted, ¿me entiende? No se sienta triste, es que soy muy bajito. Alguien por ahí me decía, que no está escuchando en este momento, y siempre nos decía lo mismo con mi esposa lo puede aseverar, siempre decía, mi pastor decía, es que yo soy tan fea, es que todo el tiempo me miro al espejo y me digo, pucha que soy fea. Y yo le decía, pero hermana, si usted no es fea, mijita, es que yo no le puedo decir que usted es bonita porque estoy con mi esposa, y si no estuviera con ella, tampoco se lo voy a decir, pero usted no es fea, hermana. Y ella todo el tiempo decía, sí, pero es que yo sé que soy tan fea, mi pastor, si yo sé que usted me dice que soy bonita para levantarme el ánimo, pero ya tengo en mi mente y ya lo sé de que soy fea, mi pastor. Al final se tiraba para abajo ella misma, pues, hermano, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice el hermano antiguo? Hermano, échate una manito de gato por aquí y por allá, y que la gracia de Dios te acompañe. porque no hay nada mejor que la gracia de Dios, hermano querido. Yo celebro al hermano, mire, había un joven que a mí me, cada vez que me acuerdo, me emociono porque yo lo vi. Este joven tenía un problema que estaba un poquito, ¿me entiende?, quemadito en su cara. Era un joven de Nueva York Sur, pero todas las muchachas lo rodeaban, hermano. Era la envidia de los jóvenes más agraciados de aquella clase. ¿Sabe por qué? Porque este joven estaba quemadito en su cara, pero la personalidad y la gracia, la forma de hablar, seducía a todas las niñas, andaban todas las niñas detrás de él. Y yo, que no me creía nada de feo, decía, ¿y cómo a mí no me resulta? Claro, porque Dios le había dado una gracia especial a este muchacho, y él sabía que el Señor estaba con él, y hablaba del Señor, y se alegraba, y contaba sus chistes, su gracia, sus tallas. ¿Se da cuenta? Que a veces no hay razón de ser para que estemos tristes, porque nos sentimos feos, porque nos sentimos chicos, porque nos sentimos gorditos. No hay razón de ser, hermano. Si Dios está con nosotros, siéntase feliz, hermano querido. Si tiene a Cristo en su corazón, siéntase feliz y alegre, porque Él está con usted, está con nosotros. No se sienta amargado por nada. Alégrese, gócese en el Señor, porque Él dice que está preocupado de nosotros. Bendito el Señor. Así que alégrese en este día, hermano. ¿Me entiende? Usted preocúpese de proveer para su casa lo que más pueda, pero tenga presente esto: cuando no tenga fuerzas, cuando no tenga trabajo, ¿sabe quién le va a llenar la mesa? ¿Sabe quién va a vestir a su familia? El Señor Jesucristo. Hoy día usted tiene fuerzas para trabajar, hoy día tiene trabajo, se lo da el Señor. Pero el día que usted no tenga, va a ver la gloria del Señor y aún mucho más. Y yo se lo digo con propiedad, porque soy pastor y al igual que mi esposa. Y un día yo le pregunté, mi hijita, ¿y usted le compró ropa a los niños? ¿Usted le dio zapatos a los niños? No, pues dijo, ¿a dónde? Si no hay. Estábamos pasando las vacas flacas. Si no hay, dijo, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Y quién le dio zapatos a los niños? El Señor los vistió. ¿Y quién le dio ropa? El Señor los vistió. Y no me avergüenzo, hijo querido, porque son momentos que tenemos que atravesar para darnos cuenta que Dios está preocupado de nosotros, hermano. Bendito el Cordero de Dios. Y termino con esto. Bendito el Señor. Cuando usted... aún dice de que el Señor le ama tanto a sus hijos que Él responde las peticiones de su corazón. Estando yo en mi servicio militar, ¿me entiende? En mi servicio militar, en Punta Arenas, hace poco nomás, yo soy joven, hermano. Había 3 meses que no me había comido un huevito, y como yo soy muy bueno para el huevito, ¿me entiende? Soy inteligente, sí, gracias al Señor, porque Dios me ha dado inteligencia. ¿Sabe lo que hice? Le pedí al Señor. No le fui nada a pedir a los sargentos. Eso habla de que un hombre inteligente y sabio confía en Dios. ¿Se da cuenta? No le fui nada a decir a los clases se le dice a los sargentos, oiga, deme un huevo porque tengo hambre. No, ¿sabe lo que le dije al Señor? Señor, tengo tantas ganas de comerme un huevito. Hace 3 meses que no como huevo y tengo ganas de comerme un huevito, pues sí, tengo deseo. Y porque yo en mi casa, ¿sabes lo que hacía? Esto es para los que no conocen, ¿ah? Mi papá me enseñó a hacer esto. Huevos a la ostra. No sé si alguien lo conoce. Huevos a la ostra son huevos crudos con aliño. Usted los bate bien y queda, y limón, ¿no es cierto? Y queda, pero un manjar, ¿me entiendes? Pero un manjar para comer, no para tomar. Y yo estaba acostumbrado en mi casa. Así que cuando estaba en el servicio militar, un día... un joven que era de Puerto Montt, que nos hicimos muy amigos, era el hermano de allá de la iglesia de Puerto Montt, que estaba conmigo en Punta Arenas, me dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, me comunicaron que tengo familiares aquí en Punta Arenas, ¿por qué no me acompañáis a buscarlo? Me dieron una dirección, pero no sé si los voy a encontrar. Ya, pues le dije yo, vamos a buscarlo. Y nos embarcamos por Punta Arenas, ¿sabe qué? No encontramos nunca en la calle, hermano. Al final, a la tarde, encontramos la calle y después no encontrábamos el número. No estaba la casa por ninguna parte. ¿Sabes lo que pasó? Mi amigo me dijo, oye, me dijo, ¿y por qué no seguimos hasta el final? Porque como es sin número, y hasta el final de la calle puede que haya algo. sabe que seguimos hasta el final de la calle, entramos a la parte de campo y sabe dónde llegamos, a una micro abandonada. Y me dijo, ¿sabéis que capaz que sea aquí? Me dijo. Y a 5 o 6 metros de ahí, no, 10 metros, póngale, del bus, había una mesita con una banca. Seguramente era para las personas que posiblemente podían vivir ahí en el bus. Y yo me senté ahí a esperar. Y él tocó la puerta, lo decía, hay alguien aquí, vive alguien aquí, y le abre la puerta, y él se presenta, y lo hacen pasar, y después de 10, 15 minutos, viene mi amigo y me dice, no sabéis nada, dijo, aquí viven mis familiares, dijo, miren, esta micro abandonada, están en muy mala situación económica, pero sabéis, me dijo, este huevo con esta mitad de pan, te la mandaron a ti, que tú tenías que comértela. Y yo le dije, ¿estás seguro? No, me dijeron que esto era para ti. Así que yo no sé, me dijo, cómetelo. Oiga, pero el huevo más delicioso que haya comido en mucho tiempo, Dios me lo proveyó a través de una familia sin recursos económicos. ¿Qué le parece? Ese era mi deseo y Dios me dio un huevito en una familia pobre. Y me lo comí sentadito en esa banca y en esa mesita que estaba enterrada en el suelo, en la tierra. Bendito el Señor. ¿Cómo no agradecer al Señor que Él es misericordioso? Así también Dios hace con sus hijos y les provee. Dios le bendiga y le guarde, hermano querido. Dios les habrá proveído a usted. Hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Ya, mi hermano Manuel, te ora y da gracias.